Televisión RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Calimán se había salvado espectacularmente de la trampa mortal en las grutas de los páramos cuando Amadea la Bruja, siguiendo instrucciones del conde Bartok, intentaba primero dar muerte al hombre increíble y a su pequeño amigo y después amenazaba con dejarlo ciego. Solo la astucia y los asombrosos conocimientos en magia e hipnotismo salvaban la vida de los aventureros, quienes escapaban de las grutas mientras Amadea era víctima de las llamas de la hoguera donde había caído accidentalmente. Después, Calimán sostenía una lucha a muerte contra los misteriosos asesinos de los páramos, los caballeros de la muerte, quienes atacaban cobardemente en medio de la niebla a Jim Preston, el joven enamorado de Rude Tornell, que había regresado en su busca. Los puños de Calimán, como émbolos de acero, se estrellaban en contra de los asesinos, quienes caían fulminados ante el ataque sistemático y preciso de Calimán, que recurría a la lucha de karate para vencerlos espectacularmente. Después, Jim Preston se decidía a acompañar a Calimán para tratar de salvar a Rude Tornell de la amenaza del conde Bartok. Era noche de luna llena. El plazo para que el conde Bartok celebrara sus nupcias con Rude Tornell, quien dominada por la fuerza hipnótica del siniestro personaje, accedía a convertirse en la esposa de aquel vampiro humano que celebraría aquella noche un sangriento festín de horror y espanto. Era impresionante la escena en el gran salón del castillo de Boyer. El conde Bartok celebraba las extrañas ceremonias inspiradas en misas negras para unir su vida con la de la joven. Bajo el resplandor de los candelabros empotrados en los grises muros, se distinguían las figuras inmóviles del jorobado Jorvik y de la misteriosa Jessica, quienes reían macabramente al ver que Rude Tornell bebía de un líquido rojo y espeso como la sangre que el conde Bartok le ofrecía en cristalina copa. Ahí estaban también, como mudos testigos, los criados del castillo, misteriosos personajes envueltos en sudarios negros y los guardias con cuerpos de esqueletos, así como los caballeros de la muerte enfundados en sus relucientes y antiguas armaduras, cubriéndose los rostros con aquellas extrañas máscaras de calavera. Todos permanecían quietos, sosteniendo largos cirios como en procesión de fantasmas. El conde Bartok, vestido con sus negras mallas que le cubrían de los pies a la cabeza y sosteniendo sobre sus esqueléticos hombros la larga capa escarlata, permanecía muy cerca de Rude Tornell, quien dejaba que sobre su antebrazo izquierdo el siniestro personaje le causara una leve herida con puñal de plata, y luego bebía aquella gota de sangre que brotaba manchando la blancura de su tez. Y la hoja de plata de este puñal, que se hunde en tus carnes, provoca una gota de sangre tan roja como tus labios, y que bebo con gran ansiedad. Los delgados y fríos labios del conde Bartok bebían con ansiedad febril aquella sangre que brotaba del brazo de Rude Tornell. Luego, con el rostro cadavérico encendido por la pasión, el conde Bartok extendía los brazos y su larga capa era como gigantescas alas que envolvían a la hermosa muchacha. Soy dueño ya de tu alma y de tu cuerpo. No hay poder sobre la tierra que rompa este pacto celebrado en nombre de Satanás. Ahora déjame sentir la caricia de tus labios en mi boca. Déjame beber de tus labios rojos todo el elixir de vida y amor que guarda tu cuerpo, Ru. El conde Bartók acercaba su rostro cadavérico y Ru de Tornel, dominada por la fuerza hipnótica, permanecía con gesto frío y sereno, dejando que aquel ser se aproximara más y más. Tus labios. Déjame besar tus labios. Así, Ruth. ¡No! ¡No! ¡No, Ruth! ¡No lo hagas! Y de pronto, una voz surgía en el salón. Una voz que resonaba y hacía reaccionar levemente a Ruth de Tornel. ¡No! ¡No lo hagas! ¡No permitas que ese demonio te bese! ¿Eh? Esa voz. Sí, la reconozco. La reconozco. Eres tú, Jim Preston. Todos quedaban desconcertados al ver a Rude Tornel reaccionar. Por un instante su estado de hipnotismo se rompía al conjuro de aquella voz. Pero ¿quién era el que hablaba? Solo los caballeros de la muerte forcejeaban entre sí, uno de ellos tratando de contener al otro. Espera. Aléjate de ese ser diabólico. ¡Soy yo, Jim Preston! ¡Jim Preston! ¡Quieto! ¿Dónde estás? ¡Quieto, Jim, quieto! No se da cuenta de que nos va a delatar. El conde Bartók descubrirá que somos nosotros. ¡Quieto! ¡Déjeme! ¡Déjeme, Caimán! Que no puedo soportar que ese ser diabólico lleve a cabo sus propósitos. ¡Déjeme! ¡Se ha vuelto loco! ¡Los van a descubrir! Eran Caimán y Jim Preston quienes, disfrazados como los caballeros de la muerte, habían logrado penetrar al castillo. Inútilmente, Caimán contenía a Jim Preston, quien trataba de acercarse a Rude Tornel. ¡Déjeme, Jim! ¡Déjeme! ¡Jim, vuelva acá! ¡Deténgase! Pero Jim Preston, sin medir consecuencias, avanzaba hacia Rude Tornel. El conde Bartók estaba desconcertado. Veía que uno de sus caballeros de la muerte interrumpía la ceremonia. No acertaba a comprender qué significaba a ello, y Jim Preston llegó al lado de Rude Tornel. Rude, vida mía, soy yo, Jim Preston. La joven miraba desconcertada a aquel hombre vestido con armadura reluciente y cubriéndose el rostro con una máscara de calavera. No sabía quién era y, sin embargo, reconocía la voz. Esa voz. Es la voz de Jim Preston. He venido a salvarte, Ruth. Escaparemos de aquí. ¡Alto! ¡No avancéis más! ¡Deteneos! El conde Bartók amenazaba con la espada desenvainada. Pero Jim Preston no se detenía, tratando de llegar hasta Rude Tornel. ¡No avancéis más! ¡Deteneos! ¡A un lado! ¡Deteneos! Conde Bartók se interponía entre Rude Tornel y Jim Preston, quien avanzaba hacia la joven con la indumentaria de los caballeros de la muerte. La espada del conde había dado un golpe certero en el hombro de Jim, quien caía dolorosamente. Ordené que os detuvierais. ¿Pero qué pasa? ¿Os habéis vuelto locos? ¿Uno de mis criados se rebela contra su amo? El conde Bartók miraba desconcertado a Jim Preston. No sabía que era él, porque la máscara de calavera cubría su rostro. Caimán, inmóvil, se daba cuenta que estaban perdidos. De pronto el conde Bartók se enteraría que estaban ahí disfrazados como los caballeros de la muerte. Oh, Jim Preston cometió un error. Ahora nos descubrirán. No puedo ayudarlo ahora porque me delataría. Tengo que pensar solo en escapar. Y el conde Bartók, sosteniendo firmemente la espada, avanzaba hacia su víctima. ¿Quién sois? ¿Quién sois que os habéis atrevido a interrumpir la ceremonia? ¿Quién sois que vuestra voz hace palidecer y temblar a Rude Tornel? ¡Maldito! ¡Lo sabré ahora mismo! El conde Bartók acercó la espada y de un golpe rápido arrancó la máscara de calavera que cubría el rostro de Jim Preston. Y Rude Tornel lo identificó de inmediato. Jim Preston, mi vida. Sí, sí, Ruth. Soy yo que he venido a salvarte. ¿Usted? ¿Usted es Jim Preston? El rostro cadavérico del conde Bartok se ensombreció aún más, con expresión de odio. Sus verdosos ojos brillaron como de víbora y dijo interrogante: ¿Cómo es que está aquí? ¿Cómo es que llegó disfrazado con el uniforme de mis guardias? Encontrará a esos asesinos en los páramos. Ah, ya comprendo, ya. Usted penetró al castillo haciéndose pasar por uno de los caballeros de la muerte. ¡Imbécil! Ruth de Tornel miraba emocionada a Jim Preston. Al estar frente al hombre que realmente amaba, su estado hipnótico desaparecía. La fuerza de sus sentimientos era más poderosa que el dominio que ejercía sobre ella el siniestro personaje. La joven avanzó hacia el hombre que amaba y... Oh, Jim, vida mía. Creí que jamás ibas a regresar. Pensé que... Ruth, nada habría de impedir mi regreso. Yo... ¡Quieto! ¡Ni un movimiento! Y escuche bien, Ruth de Tornel. No dejaré que nadie me arrebate su amor. Mi amor pertenece a Jim. Es algo que jamás podrá usted borrar. Es algo más fuerte que todo el maleficio que me transmite con sus ojos. ¿De veras? Oh, sí. Por un momento se libró del trance hipnótico, más. Aún puedo dominarla. No, no. Déjeme. Puedo aún someterla a mi voluntad. Basta mirarla fijamente y se convertirá en dócil criatura. No, no me mire así. No, no lo haga. Los verdosos ojos del conde Bartok permanecían fijos en Ruth de Tornel. El siniestro personaje la hipnotizaba. No, no. Sí, usted me pertenece, Ruth de Tornel. Está bajo el dominio de mi mente y solo obedecerá a mis órdenes. Soy su amo. ¡Su amo! Vamos, repítalo. Quiero escucharlo de sus labios. Mi amo, el señor conde Bartok, es mi amo. Y su alma y su cuerpo me pertenecen. Mi alma. Dígalo. Mi alma y mi cuerpo me pertenecen. Y borrará de su mente para siempre el nombre de Jim Preston. Lo olvidará. Olvidaré a Jim Preston. Lo olvidaré para siempre. Para siempre. Ruth de Tornel estaba nuevamente hipnotizada. Jim Preston miraba anonadado cómo el siniestro personaje se adueñaba de su mente. Maldito. ¿Qué le ha hecho? ¿No se da cuenta? Ella está bajo el dominio de mi mente. Usted no significa ya nada para ella. No, no, no es verdad. ¿Me escuchas? Soy yo, Jim Preston. He regresado para salvarte. Juntos escaparemos y... Ruth, Ruth, ¿me escuchas? Mi alma y mi cuerpo pertenecen al conde Bartok. Mi amo, mi señor. No. No, tú me amas, tú me quieres. Mírame, mírame. ¿Soy Jim Preston? ¿No me reconoces ya? ¿Jim Preston? No conozco a nadie llamado así. Solo amo al conde Bartok. Mi señor, mi señor. ¿La ha escuchado? Ahora... trate de sacarla de aquí. Ahora trate de convencerla. ¡Maldito! Ser diabólico que domina a Ruth con sus poderes. Pero no impedirá que haga justicia con mis manos. Haciendo un esfuerzo, Jim Preston se incorporó y avanzó hacia el conde Bartok, que lo miraba burlón. ¡Lo mataré! ¡Lo mataré con mis propias manos! ¡Así! ¡Quieta! Jordi golpeaba fuertemente a Jim Preston y el joven caía pesadamente ante la burla del conde Bartok. Gracias, Jordi. Fuiste muy oportuno. Mi señor conde, no podía dejar que este maldito os atacara. Muy caro pagará el haberos engañado al entrar al castillo. ¡Un momento! ¡Un momento, Jorvik! Si este hombre logró entrar al castillo disfrazado como uno de los caballeros de la muerte, entonces, ¿quién es el que le acompaña? ¿Otro impostor? Los temores de Calimán se confirmaban. Jim Preston se había delatado y automáticamente Calimán sería descubierto de estar disfrazado como caballero de la muerte. Jim Preston permanecía sin conocimiento a causa del golpe asestado por Jorvik y el conde Bartok clavaba sus verdosos ojos en la figura de otro caballero de la muerte. Si, como dijo este hombre, los caballeros de la muerte fueron atacados en los páramos y están allá inconscientes, entonces este hombre no vino solo. El otro caballero de la muerte es un impostor. Calimán, disfrazado como caballero de la muerte, permanecía inmóvil. Sabía que estaba descubierto y permanecía estático, ocultando su rostro tras la máscara de calaveras. Jorvik. Señor. ¿Quién se oculta bajo el disfraz de caballero de la muerte? ¿Quién? No lo sé, señor. Yo no lo sé. Solo hay un hombre capaz de intentar algo tan arriesgado, Jordi. Uno solo, que no conoce el peligro ni teme a la muerte. ¿Quién, señor? Calimán. Ese hombre es Calimán. ¿Calimán? Es imposible, señor. Calimán está bien muerto. Recuerda que esta madrugada fue directo a una trampa mortal. Amadea mató a Calimán. Estoy seguro. Entonces, ¿quién es el que se oculta bajo el disfraz de caballero de la muerte, Jorvik? No lo sé. Lo sabremos pronto. ¡Apresen a ese hombre! ¡No lo dejen escapar! El conde Bartok señaló a Calimán disfrazado con las ropas de caballero de la muerte. Y los guardias con cuerpo de esqueleto, los criados envueltos en los negros sudarios y Jorvik avanzaron hacia él. Todos, absolutamente todos, avanzaron esgrimiendo sus lanzas. Jorvik se acercaba a Calimán amenazándolo con su garfio de acero. Y Calimán pensaba: no puedo hacer ahora nada, excepto escapar. ¡Si trata de escapar, mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Sabe él! ¡Sabe él! ¡Agárrenla! Y todos avanzaron hasta Calimán. El hombre increíble reaccionó violento y se lanzó hacia un gran ventanal. ¡Escapa! ¡Detenedlo! ¡Detenedlo! El hombre increíble se lanzó como impulsado por una catapulta contra el enorme ventanal. ¡Se lanzó al vacío! ¡Se matará, señor! ¡Síganlo! ¡Síganlo, que si como sospecho es Calimán, no se matará al lanzarse al vacío! ¡Síganlo! ¡Tras él, pronto! ¡A matarlo! ¡A matarlo, vamos! Calimán, enfundado en la pesada armadura de caballero de la muerte, se había lanzado contra el inmenso ventanal en un intento audaz de fuga. Como un fantasma había cruzado el espacio que lo separaba entre aquella ventana de fuga y los guardias que iban a atacarlo con las lanzas. Luego, Jorvik se lanzó a través de los oscuros pasillos, dirigiendo a los guardias y ordenando: ¡al espacio! ¡Al espacio! ¡Ahí lo detendremos! ¡Y no tengan piedad de desmártenlo! ¡Antidemártenlo! Calimán había caído pesadamente hasta uno de los patios interiores del castillo. Había caído desde una altura de aproximados 20 metros, pero su recia constitución, su asombrosa habilidad de atleta lo habían salvado. Vienen hacia acá. No puedo pensar en otra cosa ahora que no sea escapar. Si caigo en poder del conde Bartok, estoy perdido. Y esta pesada armadura dificulta mis movimientos. ¡Encienden las antorchas! ¡Iluminan los patios! ¡De pronto! ¡Que se escapa! ¡Que no escape! ¡Viene hacia acá! solo puede escapar por esa ventana. Calimán dio un salto felino. Sus recias manos se asieron en una estrecha ventana y trepó ágilmente, pero Jorvik lo descubrió. ¡Ahí va, ahí va, ahí va, el hijo! Calimán avanzó por un oscuro pasillo y pronto se dio cuenta que... ¡Oh, Dios santo! Este pasillo no tiene salida. Estoy atrapado. Conde Bartók miraba burlón a Jim Preston, quien sangraba de la herida que le produjera con la espada. Estaba inconsciente a resultas del cobarde golpe que le asestara Jorvik, y el siniestro personaje decía... Jim Preston. El maldito aventurero que ha regresado creyendo conquistar a Ruth. Imbécil. No sabe que le espera la muerte. Luego miraba burlón a Rude Tornel, que permanecía inmóvil bajo los efectos del hipnotismo. Mi adorada, ¿me escuchas? Sí, escucho la voz de mi amo y señor, el dueño de mi alma y de mi cuerpo, mi señor, el conde Bartók. Escucha, un enemigo mío tiene que morir. Un hombre llamado Jim Preston, que está aquí, ante tus ojos. ¿Lo ves? Sí, mi señor. Veo a tu enemigo. Está inconsciente. ¿Sabes? Este hombre será encarcelado. Estará en un calabozo hasta que llegue la hora de su muerte. ¿Y sabes? Tú serás quien le dé muerte a este hombre. Matarás a Jim Preston. Mataré a Jim Preston, tu enemigo, señor. Lo mataré. Lo mataré. La sentencia está dictada. Mientras tanto, Jorvik avanzaba por el oscuro pasillo. Sabía que ahí estaba Calimán atrapado en un callejón sin salida. Sus ojillos se movían inquietos y escudriñantes. Y de pronto... Ahí está. Ahí está ese maldito impostor. Veo brillar la armadura y el casco. Ahí está. Y lo sorprenderé por la espalda. Ahora... Jorvik avanzó hacia aquel hombre que permanecía inmóvil, semioculto entre las sombras. Levantó el filoso garfio de acero y... ¡Toma, maldito! ¡Oh! ¡Oh! El jorobado Jorvik ha matado a Calimán. ¿Qué suerte le espera a Jim Preston? ¿El conde Bartók podrá obligar a Rude Tornel a matar a su fiel amante? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! Otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.